Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El programa de hoy está dedicado al músico y compositor salteño Gustavo Cuchi Leguizamón. El Cuchi Leguizamón nació en Salta el 29 de septiembre de 1917. Él destacaba que en una oportunidad se hizo hacer un horóscopo y le dio mucha rabia que mintiera menos que él. Entonces, inmediatamente se puso a agregarle un montón de mentiras más. Y él mismo recordaba: desde entonces tengo una carta astral que yo mismo hice y es lo que podía decirse un autohoróscopo. El Cuchi estaba casado con Emma Palermo y cuando estaba de novio con ella, como sufría de estrabismo, se hizo operar en Buenos Aires. Cuando sus amigos supieron que estaba mejorando, le hicieron un telegrama, muy escueto, que simplemente decía: cásate y verás. Hoy vamos a escuchar composiciones de y por el Cuchi Leguizamón, pertenecientes a dos de sus discos, En Vivo, 1983, y En Vivo en Europa, de 1991. El músico que viene ahora ha ganado una semifinal que hemos hecho en Buenos Aires, de Nuevos Valores. Bueno, ahora hablando en serio, del Cuchi Leguizamón se puede decir muchas cosas. Que es un fino pianista, que es un muy buen poeta, bastante pasable persona. Y realmente podemos decir, o yo puedo decir, de que realmente como autor el Cuchi Leguizamón no me interesa. Y no me interesa porque los temas en realidad no son del Cuchi Leguizamón, son del Cuchi Leguizamón, esto parece un juego de palabras, pero yo pienso que hace los temas y ya ingresan directamente en el cancionero popular de América Latina. Mucha gente canta los temas del Cuchi Leguizamón sin saber que son de él, que es el máximo elogio para un artista que las obras sean consideradas anónimas. Por ese motivo y por muchos más, un fuerte aplauso para el Cuchi Leguizamón. Bueno, después del trío concertante de los aplausos de ustedes, ya uno se pone tan contento que si no sabe si tocar el piano y después seguir con la guitarra, porque el canto es una huella extraña, ¿no? Es un camino, ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. En Buen Salta hay boliches que no tienen puerto, no cierran nunca. Y también, y ahí están las mujeres desesperadas dando vueltas, qué sé yo, pues ya los maridos están gastando todo el jornal. Y ahora que no hay que andar mucho para gastarse todo. Bueno, yo les voy a tocar una zamba ahora. Una zamba que hicimos con Perecito, el gran poeta salteño. Zamba para la viuda. Pero no es de las viuditas de la ciudad. Es la viuda de algún criollo que muere domando o con alguna puñalada que iba destinada a quién sabe a qué. Entonces, la pobre viuda le va y le pone una velita los lunes. Y resulta que un día deja de poner porque se ha muerto. Bueno, dice, bueno, ya se ha muerto, lo habré encontrado al domador en la otra vida y ya están haciendo los dos nueva vida. Pero resulta que la viudita se vuelve aquí, se convierte en fantasma y sigue poniendo vela. Parece que no lo he encontrado en el otro mundo. También, ¿cómo será la complicación, no? ¿Y cómo será? ¿Y si será cierto que hay otro mundo? Ya son muchas las dudas. ¿Cómo se arreglarán con el alquiler? Por eso es el gran secreto de borrar los pasos. Aunque había un poeta tan malo que le pidieron los amigos que en vez de borrar los pasos, borrara los libros que había escrito. Bueno, y la viudita es una hermosura. Tiene el pelo negro mojado por la lluvia. Le gusta probarlo al criollo a ver si es valiente. Lo saluda. Si le contesta, capaz que se pega una enancada. Y si el criollo no le tiene miedo, bueno, ya toca un ramal de suerte para varias etapas. Sobre todo para las mujeres, que hombre que le da un beso a la viuda se convierte en el playboy del campo argentino. Pero lo cierto, la pobre viuda que se ha venido de la otra vida, esta debe ser mejor que la otra. Por eso hay que tratar de hacerla durar lo que más podamos. Y que cada vez ganemos un poco más, porque con lo que tenemos no nos alcanza ni para suspirar. Thank you.

En Luz para Mundos Remotos, hoy estamos dedicando el programa al Cuchi Leguizamón. Una vuelta le preguntaron si la música popular podía o tenía que evolucionar. El Cuchi simplemente respondió: ¿qué no va a evolucionar? ¿Cómo hubiera escrito yo La Chacarera de la Muerte si no hubiera conocido a Schoenberg? Lo que sucede es que hay una gran confusión en este país. Todo el mundo cree que el folclore es música documental y que no hay que innovar. Mentira, en la música popular todos tienen derecho de cualquier innovación y se salva el que tiene talento. Se ha dicho alguna vez que la Escuela de Viena perjudicó a los compositores argentinos, alejándolos de una música nacional. En este sentido, el Cuchi dijo que no, que la cultura no tiene líneas negativas, no las puede tener. La identidad no nos abandona cuando vos la representás. Nada hace mal a la cultura, sobre todo el conocimiento del camino por donde han andado los genios de la calidad del Alban Berg. La honestidad del Schoenberg es la de un santo. Lo que pasa es que no hay recetas para hacer música y hay que conocer lo más que se puede para con la mayor libertad elaborar tu mensaje. Bueno, el criollo tiene una relación con la muerte distinta al hombre de la ciudad. La muerte es una cosa natural y la trata a la muerte un poco mal en las coplas. Quiere ser descomedido para que la muerte se ofenda y no vuelva, como dice esa copla recopilada por Carrizo. Cuando venga la muerte no le hay de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento. Pero la muerte del hombre de la tierra tiene una extraña dimensión. Las pilchas que más quiere, el poncho, si tiene muchos hijos, uno solo lo va a heredar. ¿Qué van a hacer con un poncho? La mesa que es de árbol, así se le dice al algarrobo en el norte, es para la hija mujer. Los bienes mínimos de la gente pobre siguen un camino determinado. Si se muere un angelito, hacen una fiesta que dura unos 3 o 4 días, porque los vecinos se los piden prestado para cantarle. Y el hombre así corrige esos barquinazos de la vida con un poco de alegría. Manuel Castilla, que hizo esta chacarera conmigo, La Chacarera de la Muerte, dice en el estribillo: qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir. Thank you.

No has visto a los chanchaneros en París cantando hermoso. Había una fiesta, una fiesta que daban, los árabes. Me invitaron a una fiesta fabulosa. Estaban unos muchachos tucumanos cantando una samba y en eso se les ocurrió cantar una cosa mía. Y yo me acerqué a saludarlos y a felicitarlos. Estaban cantando hermoso. Y seguido de eso, vi un chalchalero, escuché un chalchalero que era una maravilla. ¡Ay! ¿Gorjeaba en francés? ¿Cómo será gorjear en francés? Yo creo que se las arreglaban para que lo oiga el chalchalero. La identidad siempre se busca desesperadamente. Los pájaros de Francia son una maravilla, los pájaros de todo el mundo. Y la desesperación por los pájaros de comunicarse es espantoso. Yo no hay pájaro al que no me acerque, no sirve que no me conteste. Y ya trate de conversar. ¿Conoce alguno desafinado? Mira, te aviso que el asunto de la afinación es muy curioso. Se me ocurre pensar que los pájaros por ahí tienen otra afinación. No vas a creer que los términos son muy comunes. Lo que sí, me encanta oírlos cantar. Y siempre los escucho. A donde voy, me encuentro con algún chalchalero, siempre me contesta y me sigue para que le siga contestando. Bueno, resulta que estoy atravesando un percance, porque tengo unas cataratas. Y yo he hecho un viaje el otro día al Iguazú a ver para cambiar las cataratas porque esas son más frescas. No había caso. Entonces, no he tenido más remedio que hacer una zamba. Para que la zamba es la que se ponga triste y yo seguir tranquilo viviendo con las cataratas. Esta zamba la he titulado Me voy quedando. Me voy quedando ciego. Thank you.

Todos en Salta cuentan la leyenda de aquella vez en que se encontró con Dios y éste le pidió dormir esa noche en su casa para ver las estrellas, porque desde acá se ve todo tan lindo. De tanto tomar, Dios quedó bien machadito, y cuando al día siguiente un ángel lo bajó a buscar, el Cuchi le dijo: quédese tranquilo, que con un par de horas de sueño se le va a pasar la tranca. Cuentan también en Salta que desde ese día Dios anda con gesto adusto y cara melancólica, y que cuando manda a amanecer sobre la más linda de las ciudades, se lo oye cantar algo acerca de una tal Eulogia Tapia, esa que al aire da su cintura. Entre la vasta obra poética de Manuel, escribió un solo libro en prosa. Lo tituló De solo estar. Narraba en este libro algunas cosas mágicas y extrañas de la tierra de Anta. Se escuchaba la guitarra que había sonado 100 años antes, como si la tocara el patrón, el gaucho Matorras. En ese mundo existencial, sensible, terriblemente romántico, desarrolla la acción de una tierra llena de añoranza. Después hicimos sobre ese mismo tema un bailecito con Manuel que titulamos De solo estar. Alguna vez nos llegamos hasta el río Lavallén de Jujuy con Manuel buscándolo al chileno Maturana, un hachero chileno que se había querenciado a orillas del Lavallén. Ahí sus días de fiesta, sus sábados, eran los memorables asados. Y nos invitó una vez para que fuéramos. Llegamos, nos recibe la mujer, una chilena buena moza, muy criolla, sonriente. Le preguntamos por su marido y dice: ahí está, ve, ahí está haciendo el asado, dice. Recién se ha estado quejando, estaba acordándose de su tierra chilena, dice que quiere volver. Yo no lo entiendo, dice. Está aquí y vive llorando su tierra chilena. Se va a Chile y vive llorando la tierra del Lavallén. Entonces el barbudo le dice: no, dice, hay que avisarle a Maturanita. Con la tierra no caben dos amores.